Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Cuando una cosa termina, empieza la otra. Ha terminado la primera vuelta del campeonato en segunda división y este fin de semana comienza la segunda. Es momento también de balances, de ver qué ha pasado y de poner incluso hasta notas, aunque la nota final tendrá que ser a finales de mayo, no, principios de junio, porque el 5 de junio acaba la liga. Y la nota que ahora mismo la primera vuelta le ponemos a Elche, pues la verdad es que muy, muy bien. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 24 de enero de 2011. El equipo ilicitano cierra la primera vuelta después de un más que meritorio empate en Jerez, porque la verdad es que conseguir no perder un partido jugando casi 40 minutos de la segunda parte con dos hombres menos en casa de un equipo que el año pasado estaba en primera, bueno, el año pasado no, bueno, sí, el año pasado y que la temporada pasada estaba en primera, que este año va quinto, bueno, cuarto, y que se postula como claro candidato a conseguir de nuevo la plaza de ascenso, pues es normal, consideremos meritorio ese empate que sabe a triunfo, sobre todo porque juegas con dos menos la segunda parte. El equipo ilicitano empató a cero frente al Jerez, después de la expulsión de Héctor Valdés, minuto 42 de la primera parte, y de Echeita nada más arrancar la segunda. Incluso hasta pudo ganar, porque las ocasiones más claras las tuvo el Elche, un balón al arquero de Ripa, dos ocasiones claras de Bodipo y sobre todo con dos menos en la oportunidad clamorosa de Palanca que se planta solo ante el portero, pero no consigue bater. El Jerez, con 11 contra 9 en la segunda parte, solo tiene dos, una de Óscar Díaz que salva Willy Caballero y otro balón que se marcha al travesaño. El Jerez en muchos momentos del partido, sobre todo fue despedido a pitos por su público, que lógicamente esperaba a un equipo mucho más ambicioso, pero no lo fue. Digo, meritorio empate, pero si lo unimos al final de la primera vuelta, por eso hablo de que es momento de balances y de poner ya notas a esta primera vuelta del campeonato, pues es una primera vuelta bastante discreta. También la podríamos llamar mediocre, sobre todo si la comparamos con otras primeras vueltas del propio Elche Club de Fútbol, que por ejemplo en la última década, en los últimos 13 años, donde Elche ha estado en la segunda división, es el equipo que consecutivamente más temporadas lleva en la categoría de plata, pues ahí está en 5 campañas donde ha terminado con más puntos, ha terminado mejor. Aquí el culmen de esas temporadas fue la 2004-2005 con 37 puntos en la primera vuelta de Elche y tercero en la clasificación. También es cierto que esta es la primera vez que está el nuevo formato del playoff de ascenso, y a pesar de que Elche está lejísimo del ascenso directo, siempre tiene o se puede apoyar en el caramelo del playoff. Ahora mismo Elche está a 2 del playoff, pero ojo, puede ser engañoso, porque si el Granada gana su partido en Tenerife, y creo que bueno, esta semana los dos se convertirían en 4 y ya la distancia sería mayor. Queda toda la segunda vuelta por delante. Vamos a hacer una pequeña pausa y abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia para escuchar lo que opinan nuestros contertulios de lo que hizo el Elche en Jerez y sobre todo de qué balance hacen de esta primera vuelta del campeonato. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Cobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Cobal Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Cobal Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en cobalaccesibilidad.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Siempre todo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y es es el que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CENECON, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Moradí. Visítanos en limpiezasled.com. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. No te jode, tío. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Esfrontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Ya te digo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rincones, cheslons, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez en Asterix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Pásate por Compainé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compainé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspin 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Radio Express Cope Elche, 23 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Julián lo pillamos que todavía saliendo del campo, ¿no? Porque hoy la cosa se ha retrasado bastante, ¿no? Sí, han estado entrenando hasta la 1:15. A la 1:15. Si fuera por entrenar, ganarían mejor partido. Sí, por correr y luego se ve en el campo también eso, ¿no? Exactamente. Los equipos juegan como entrenan y eso no hay que ponerse un día, ¿no? En profesionalidad y en tono físico no se les puede discutir un ápice. Otra cosa podría ser ya en cuestiones tácticas o futbolísticas. Pero el valor que se le da o que le dais particularmente ambos al empate en Jerez, ¿cuál es? Bueno, yo creo que es un valor alto, ¿no? No es fácil jugar contra fuera de casa y terminar un partido más de 40 y tantos minutos con dos jugadores menos, ¿no? Yo creo que es que lo que decíamos, ¿no? El trabajo físico, la presión, es un 10. Otras cosas cuando empiezas a valorar el sistema futbolístico, si te gustan más o menos los jugadores, el estilo de juego. Pero en lucha pelea, este equipo siempre merece un 10 y en ese partido trabajó hasta la extenuación. Puso una línea de dos líneas de cuatro jugadores y anularon a un equipo como el Jerez, que va arriba en la tabla y que no supo crearle apenas ocasiones a bordo. ¿Qué valor le das a empate? Si le damos un valor tremendo al que se consiguió en casa la semana pasada, pues a este, además, con dos jugadores, pues, ¿qué quiere que te diga? Al final, bueno, pues tenemos que se consigue un punto y este sí que tiene, valor. Sobre todo porque ya llueve sobremojado, porque parece que se mira con lupa, de una manera especial, a los jugadores del Elche, aunque también habrá que ver qué es lo que hacen mal para que los árbitros no saquen. Después veremos de cómo hablar un poquito de las tarjetas. Pero lo cierto es que el punto es interesante. El equipo físicamente, como decimos, está hecho una bestia, no solamente por la cuestión física, que también tenemos que ver el valor físico, sino por la mentalidad. La mentalidad se la aplica por delante. Si ahí podemos, queremos darle un 10, yo creo que después a la hora de cómo está llevando esta temporada al equipo, creo que ahí está un poquito más bajo, porque está pegando mucho bandazo dentro de este año. No le salen bien las cosas y a partir de ese momento, en vez de ser fiel a una idea, pero está buscando mucha alternativa, mucho cambio, no hay manera de tener un equipo de esto. Jornadas que tuvimos que más o menos intentó colocar en un centro de campo, sí. Y que iba funcionando con una vuelta a cambiar el sistema, vuelve a jugar a Xavi, que está bien, porque incluso te das cuenta que parece es el number one, el mejor de todos, pero también es cierto que yo creo que a cada uno lo que es, a uno, tampoco tiene que guardar culpa de que no se quede solo ante el portero en dos ocasiones y que sea incapaz. Tampoco es cuestión del jugador. Eso a lo mejor hay que ir a mirar un poquito más alto porque los jugadores hacen lo que pueden. Si no saben más, no hay más. Bueno, un dato aportado a eso de que el Elche físicamente está hecho un toro, y es que de los escasos 18 goles que ha marcado la Liga, 12 los ha hecho en las segundas partes, y más concretamente casi el 30% de los goles, 5 los ha hecho del minuto 80 al 90, lo que demuestra que el Elche ha acabado bien. Hizo que en muchos partidos hasta el 9 acabó con uno menos, porque ha habido 9 posiciones. Gana por empuje, por derribo, acoso y derribo. Bueno, cuando los partidos entran en la épica, eso se mueve como pez en el agua, ¿no? Es el Madrid de la segunda, ¿no? Eso de la épica, ¿no? Hombre, yo lo comparaba y hablábamos esta mañana, Paco, más con el Atleti, ¿no? Sí. El problema es que no tienes a Llorente. Claro. Que no tienes un matador, porque si Elche tuviera un matador, que no diga punto, ¿no? Que podría ser cualquiera de los cuatro que hay, pero de momento no lo está haciendo. Me llama mucho el fallo de Bodip en la jugada que tiene en la primera parte. Es una falta de confianza. Es, pero si son esas jugaditas que le toca suave al portero por arriba, no tienes que intentar driblarlo para un lado, para... No lo sé, hace una cosa extrañísima. Él tiene mucho tiempo para pensar y entonces hay la pena, ¿no? El problema que tiene es que no tiene confianza, si llevara 4 o 5 goles, eso le sale sin querer, ¿no? Sin pensar. Bueno, para terminar con el tema de las cartulinas, el ser el líder de los más tarjeteados, 94 amarillas, 9 partidos han terminado con uno menos, en este caso con 2 expulsiones, ¿esto es solucionable o esta filosofía del físico y del músculo va a ser así toda la segunda vuelta? Yo pienso que es complicado porque yo, como te decía antes, no es una casualidad, ¿no? El equipo juega con esa tensión, juega límite y entonces es muy fácil que te saquen tarjeta, ¿no? A veces los árbitros también se equivocan, también es cierto que este equipo juega al límite y cuando te vas a enfrentar a cualquier equipo, tu entrenador siempre dice eso, el Elche es un equipo difícil de ganar porque lucha todos los balones y porque está todo, y porque presiona muy arriba y apenas deja jugar, ¿no? Muchas veces nos hemos enfrentado a equipos como el Celta, como el Granada o el mismo Jerez y parece que no son nada o que no son lo que parecen en otros encuentros por eso, porque no las dejamos jugar, ¿no? Cuando juegas con esa cosa al límite, pues las tarjetas son más fáciles que aparecen. Ahí lo que tienes es que ya estás estudiado. El tema de Guacaso está claro lo que es, no solamente que él entra al trapo fácilmente, él conecta el chip de que llega una pelota y él va por el balón. Si se mete uno por el medio, lo ocupa del desafío por el medio. Pero también es cierto que le buscan las posibilidades, porque ya saben que va a entrar. Y con el resto de los jugadores del Elche, sí, lo mismo. Saben que el otro tengas... día, perdón, el otro día José Mari y Oscar Díaz, está venga todo el rato tirándose, es verdad. La jugada de Héctor Verdés es más falta de José Mari que de Héctor Verdés. Yo creo que va con es José Mari agarrando el que engancha a Héctor Verdés. Es el que engancha a Héctor Verdés y después se tira al suelo, saca tarjeta amarilla a Héctor Verdés y el pobre chaval se echa las manos a la cabeza pero dice, pero si yo estoy luchando por terminar el punto por la pelota y él es el que me hace la falta y se tira al suelo. Entonces el árbitro dice, esta tarjeta amarilla. Y los jugadores creo que igual que planifican los entrenadores, los partidos a nivel táctico, también a nivel de quién tienes el premio. Y tú sabes que una jugada que llegue un poco tarde, déjate caer. Esta tarjeta amarilla seguro, los hermanos seguro también saben que tienen el equipo que entra duro, que entra fuerte. Y todo esto, bueno, pues ya nos han visto la matrícula y a partir de ahora, pues, a pagarlo, a estar muy concentrado y a no llegar tarde en ninguna ocasión porque sabemos que es la tarjeta amarilla. ¿Entendéis que no hay ninguna, como Bordalás en varias ocasiones ha dejado entrever, más que persecución arbitral, un perjuicio arbitral contra el Elche? Porque en varios partidos sí lo ha habido. Día del Huesca o la segunda amarilla Verdés, pero de ahí a que el Elche con 94 amarillas se queje de que se lo ha perseguido en medio de una vida. Yo creo que no, yo creo que si quiere atracarte el árbitro del otro día, te pita el penalti de Pellegrino, la segunda, por supuesto penalti de Pellegrino. Quiere decir que a veces los árbitros se equivocan, también tiene una forma de jugar, que es como cuando un futbolista se tira mil veces en el área, un piscinero, luego cuando te hacen la falta, de verdad, no te la pita porque ya me hace dudar, ¿no? Y eso por una parte, y luego es que también los árbitros, la mayoría tiene un nivel bastante bajo, ¿no? Y se puede ver incluso en primera división. A mí me gustaría saber cuántos de ellos le han pegado a una pelota alguna vez, o cuántas veces han jugado un partido, porque te das cuenta que son detalles de ser muy partidos, muy partidos, de no entender qué está pasando ahí. Es que lo de Verdés el otro día, hay que estar muy seguro para sacar la segunda amarilla y dejar a un equipo con 10 de esa manera, ¿no? Sí, es que luego en la segunda parte hay una entrada variante de Pellegrini, que coge balón, no coge persona, pero eso sí que es, puede ser una sacada roja, una amarilla y la pasa por alto, pero es que para expulsar a un jugador hay que hacer muchas más cosas que la quiso perder. Termina la primera vuelta, el Elche 10-2 de ese playoff, a 15 del ascenso, a 6 del descenso, el segundo menos goleado y uno de los que menos goles hace. ¿Qué balance harías? ¿Qué nota le pondríais al equipo en estas primeras 21 jornadas? Yo ya te dije en su día que si que lo único que nos salva es que hay una promoción de ascenso, ¿no? De lo contrario, pues sería no llegaría ni al aprobado raspado. Estaremos, no, entonces estaremos luchando, si no hubiera el playoff, luchando por no defender. Sí, porque si te miras bien, el ascenso directo tenemos aquí de punto, ¿no? Y entonces está muy lejos. Otra temporada estaríamos hablando de un equipo cojete y muy irregular, ¿no? Pero este año ha cambiado las circunstancias, hay una promoción de ascenso y tienes que luchar por ella, ¿no? Y sobre todo si quieres hacer comparaciones con la temporada pasada, entonces ya te echas a llorar. Sí. Yo le daría un 5, pero un 5 de esos que consigues porque has sido todos los de esa clase. Y te dan el medio punto más para que apruebes porque te has portado bien. Es el tono físico y la voluntad del equipo. Porque por lo demás no. Y ojo con el doble filo del playoff. Parece que estamos luchando por el playoff, pero tenemos a 6 puntos en descenso. Eso es complicado. Complicado porque como entres en una media pájara de 2-3 jornadas, te pones a 2 puntos de descenso tranquilamente y empiezas a entrar con nervios. Sin embargo, parece que estamos mirando arriba porque tenemos el playoff con puntos o posiblemente a 4. Es un arma de doble filo que más de un equipo va a pagar esa temporada. Si no se van a encender las luces de alarma, sino más de un descenso. Ahora mismo, ¿pensáis que hay margen de mejora? Que se puede, que el Elche ha tocado el techo ya, o que no, o que todavía puede mejorar los números en esta segunda vuelta. Yo creo que los equipos de Valladolid tienen siempre una regularidad, por lo menos desde que está aquí en el Elche, ¿no? Yo creo que se va a mantener en ese límite del sexto, del quinto al décimo puesto. Yo creo que a esas alturas habitualmente los equipos están donde deben estar, ¿no? Siempre al final hay alguna sorpresa, o alguno de abajo que se embala y se mete arriba, o alguno de los de arriba entra en crisis, pero más o menos vamos a estar ahí, ¿no? Además, el Elche, este equipo tiene unas características, esa no la va a perder nunca, la solidez defensiva está ahí, entonces va a estar ahí al límite. Otra cosa es si luego aciertas o no aciertas con el gol, ¿no? Pero yo creo que va a estar más o menos alrededor de ese sexto puesto. No va a mejorar mucho más. No, no, no. Tampoco hay. Además, es que no llegamos a los, no llegamos al nivel de los tres primeros, ¿no? Pero para llegar al nivel del cuarto ya me conformo. Pero lo mismo da. Quiero decir de que al final da igual ser el cuarto que el sexto, que el séptimo, sí, o el octavo. Lo digo porque yo firmo ahora mismo que el Elche se quede en playoff. O sea, sea sexto, okay, séptimo, octavo. Es que yo creo que ahora era lo máximo. No vamos a pensar en nada más porque hay arriba tres equipos que están fuera de nuestro alcance, están en otra órbita, porque le salen bien las cosas, porque hacen mejor las cosas o hay mejor calidad. Pero para conseguirlo tienes que mejorar algo en la segunda vuelta. Se debe. A ver, yo creo que con que alguno de ellos de pronto mate algún gol o que se equivoque, está todo cuesta tanto marcar el gol. Decimos, jugando, qué pena de partido, porque hubiese sido pues una ética mayor todavía para haber conseguido los tres puntos jugando con 9. Sería para echar al Jerez de lo que ha pasado aquí. Pues, creo que es más mérito del Elche en este caso, ¿no? Y además, 11 contra 11, también el Elche, a mí me gustó, que le faltó el gol, claro, tuvo el equipo, tuvo el palo de Ripa, que además lo hizo fenomenal. Sí, que no puedes pedirle más. El gesto técnico es muy bueno para segunda fecha. Bastante bien y se estrella en el partido. Para que este equipo es difícil de analizar porque siempre está con algún expulsado y entonces ya es otra cosa, ya es la épica y la épica sacamos sobre la gente. Bueno, y en todo esto hemos hablado del equipo, ¿qué puede mejorar? Sí, pero el entrenador tiene también mucho que mejorar, o está en su nivel, o esperáis más del técnico, porque de vez en cuando hace alguna cosa, como por ejemplo el otro día dejar a Pellegrini en el banquillo, que son cosas que dicen, bueno, no son lógicas. Podrá tener sus razones, seguro que las tiene, ¿no? Pero cuando se la pregunta, dice, no, es que por arriba Héctor Verde va muy bien. ¿Qué pasa? El Pellegrini no va bien. Entonces, por eso digo que de todos los partidos siempre te sorprende con alguna decisión, al menos desde fuera. Yo me imagino que tendrá sus argumentos, pero desde fuera, y no los explican muy bien, o no me convencen los argumentos, desde fuera no entiendo cada semana alguna decisión un poco extraña. No sé. Sí, yo creo que le está costando mucho un poco con la tira filosofal, ¿no? Con el 11 inicial, con el 11 ideal. Le está dando otras veces por lesiones, otras por lesiones técnicas, pero que no, no está dando con ese 11 que será el ideal, ¿no? Hubo unos partidos donde sí que estuvo jugando con ellos y donde seguirá se desmoronó todo, ¿no? Y quizás cuando más continuidad ha dado el equipo es cuando mejor resultado la seguida. Yo creo que hace mucho tiempo que Bordalás no tiene una temporada tan irregular como se tenía en el pues muchas cosas que él no debe entender. Jugadores que en principio deben de tener gol, por lo menos Bodipo, Pereira lo tienen, lo han tenido en algún momento, y es cierto que están pues, en los últimos momentos, y otros en los que se confiaba, ya les confiaba mucho. Por cierto, Quero en el partido Tenerife Las Palmas, el mejor jugador del partido. No sé si os suena. Quero, sí, que aquí lo valía. Efectivamente. Bueno, pues insisto, es que con los delanteros no había. Hombres que tienen gol, que no se supone que lo tienen, pero no le está saliendo. El equipo lo sigue plantando bien en el terreno de juego. El gran mérito de Bordalás es el espíritu que le da y el ánimo a los jugadores, que además consigue que sea una piña y que sea un equipo solidario y trabajador. Eso es muy importante, el empate lo tenemos, pero de ahí a optar a más arriba es complicado porque hasta que los delanteros no ven un poquito más de puerta y la que tiene, palanca la que tiene también, es que la tira fuera, aunque no lo hubiese tocado el portero, iba fuera. Son jugadas que dices, no puede ser. El equipo lucha para conseguir, por lo menos fuera de casa, tres ocasiones claras de gol. Tienes hasta más de tres. Sin embargo, no más. Y en casa pues, te pasa más de lo mismo. Y a veces, cuando el equipo a veces de lo ves que está más animoso, que quiere jugar hacia arriba, pues, le pasan cosas extrañas como el día del Celta y claro, tienes que coger otra vez las riendas y decir, venga, vamos a que no nos marquen goles. Empezamos otra vez. Ha habido mucha alternancia en el juego, jugadas que no es normal que se produzcan, ha perdido un poco el norte en algunas ocasiones, ha tenido que correr a cambiar de tiempo. Por eso digo que yo creo que hace mucho tiempo que Bordalás no se encontraba con una temporada tan irregular en resultados, en merecimientos de juego y en resultados. Sí, ha habido también jugadores que les están cruzando con la forma, vinieron tarde, o les dieron pretemporada y eso también lo está anotando. Uno de ellos es el tipo, porque más tarde llegó y siempre te lo vamos a poner en órbita para la temporada que viene para el deporte. Sí, a este ritmo sí. Bueno, Julián, por cierto, al final habéis hablado hoy con Samuel. No, ha declinado hablar con los medios de comunicación. Otra semana que no quiere. Esta es la semana que tiene posibilidad de jugar, claro. Y al final nos prosperan los recursos que van a presentar con nosotros, pero él tiene más. Bueno, pues en teoría solo le queda Samuel y Peregrín, porque sí. Peregrín y Chita no está. A mí es una cosa que a mí no me gustan estas historias así, y eso de un entrenador, si es el entrenador que decide, yo creo que no tiene que jugar. Yo creo que es prudente Samuel, pues sabe por dónde va a ir y no quiere liarlo más. Pero si tienes un jugador en la plantilla, tienes que decir no, eso es muy importante. Yo con Quero, estaba ocurriendo con Ángel, va a seguir ocurriendo con Ángel, son jugadores de los que yo creo que ahí pierdes un poco el papel de jugador. Tú tienes un grupo que tienes que sacar el máximo rendimiento, lo tienes que hacer pagar deudas por un jugador. Yo creo que el jugador puede tener algo que o algo que falla, que no es lo que realmente debe. Veremos qué hace el equipo en el arranque de la primera, perdón, de la segunda vuelta, que será el sábado a las 4 de la tarde, de nuevo a domicilio en Huelva. Julián, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De todas formas, nosotros ya saben que cada lunes pues siempre nos pierde de la nota para irnos a sacar nuestro paladar, quede como quede leche. Si gana mejor, pues, si empata no tan bueno y si pierde peor. Pero nosotros vamos a hablar de este cuerpo. Creo que yo lo vamos que ese esfuerzo y ese rendimiento que tiene con eso de ganar la piedra de la lona es muy complicado. Pues, por 15 euros, la carne que te ponen con el poquito de pan que está poniendo al horno, con el con la compra, con el huevo, con la verdurita, bueno, es la única manera de hacerlo bien y de disfrutarlo en De la Nona. Todo lo que se te olvide es bueno en De la Nona. Y además que también podemos ir a tapear, tiene una tapa extraordinaria y una zona para ver los partidos de fútbol allí, es increíble. Pues el miércoles hay que ver la Copa del Rey, las dos semifinales. Nos vemos en De la Nona. Hasta luego. Gracias, Antonio. Antes de terminar, les recuerdo que el Elche el próximo miércoles va a jugar partido amistoso. Va a ser el partidillo del miércoles, porque luchará un partido hoy contra el CSK de Moscú, que está terminó la liga rusa y está de pretemporada, como hay muchos equipos rusos, italianos. Y bueno, pues va a servir de partidillo para que el técnico pruebe el 11 que va a jugar el próximo sábado frente al Recreativo de Huelva. Por lo tanto, el miércoles a las 12 del mediodía, supongo yo que es la puerta cerrada, el equipo jugará frente al CSK. Así que vamos a esperar que se ponga al equipo de ganar, porque en Huelva hay que ganar. El Recre, después de su patinazo en Granada, iba ganando 0-1. Fíjense cómo se les pusieron las cosas. Penalti a favor del Recre, expulsión del portero del Granada, marca el Jesús Vázquez el 0-1 y con uno más, y sin el portero, pues pondrían a otro portero de Granada, el equipo de Granada le da la vuelta al marcador con uno menos. Ese es el próximo rival del Elche, el Recre, que marca la zona de descenso, que es el primero de los que desciende y está a 6 puntos de los invitados. O sea, fíjense qué partido. Como el Recre gane al Elche, el Elche se podría colocar a 3 del descenso. Imagino que no, porque hay muchos rivales de por medio y enfrentamientos directos, pero al menos al Recre sí le saldrían las cuentas y se pondría, está a 6, pues a 3 del Elche. Y el Recre, como digo, ya tuvo despido de entrenador. Bueno, mañana repasaremos todos los balances de la primera vuelta, porque creo que son bastante importantes, sobre todo siempre cuando hay no un receso, pero sí ya llegamos al ecuador de una competición, y en este caso llegamos al ecuador de la segunda vuelta del campeonato, de la primera vuelta del campeonato en segunda división, y creo que es importante comparar ciertos números con otras temporadas y también pues otras clasificaciones que hemos realizado, y mañana ampliamente les comentaremos. Ahora lo que hago es abrir nuestros preparates de par en par y enseguida la información aquí en Radio 3. Como siempre, ha sido un placer este lunes de tertulia contar con su asistencia. Saludos y muy buenas tardes. Me han llamado muchas cosas. Guapo, bombón, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, he de admitirlo. Mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Tele-Elche a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Tele-Elche. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Visítanos, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, Jobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Jobal Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Jobal Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en jobalaccesibilidad.com. El nuevo Skoda Fabia ya es tuyo por solo 9.250 euros con todo. Climatic, 5 puertas, faros antiniebla, ordenador de a bordo, RCD, MP3 y como siempre, la mejor relación calidad y precio. El nuevo Skoda Fabia a un precio imbatible.